Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido Cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Hoy 9 de julio y han pasado casi 200 años de la declaración de la independencia en Tucumán, y también ha pasado todo lo que nos enseñó o nos trata de enseñar la historia oficial. Y aquí no vamos a hacer un sesudo análisis histórico, ni mucho menos sociológico, más bien todo lo contrario. Nos dejaremos llevar por la subjetividad más empírica, mezclando en ella la experiencia vivida. Como inmigrante con 39 años de residencia en este país, he llegado a él en octubre de 1973, ya pasada la primavera camporista. Han ido pasando el último gobierno de Juan Domingo Perón, el viejo zorro político en decadencia senil, su muerte dio paso al efímero gobierno de María Estela Martínez, marioneta inútil, que a su vez dio paso a la larga y funesta noche de la dictadura asesina, la que arrasó con todo, lo que era realidad y lo que era un hermoso proyecto. Largos años pasaron para que se coronasen las luchas silenciosas que fueron venciendo el miedo, para que se viera otra vez una luz de esperanza, el reinicio de la democracia, la reconstrucción que sería obra frustrada del radicalismo con Alfonsín el 83, pisoteada, traicionada y vendida por el menemato peronista servil, vuelta a frustrar por las debilidades de un gobierno que no existió nunca como el de la Alianza, y la caída libre hacia el 2001-2002, con los volantazos de los que con oportunismo malsano solo buscaron resolver la crisis de los poderosos sin importarle las consecuencias. Lo otro, lo último, ya es más conocido, 2003 en adelante, el reacondicionamiento que nos sigue demostrando al sistema capitalista como al gran simulador, con su capacidad múltiple para mimetizarse y su poder de resurrección, que no tiene nada que envidiarle a los milagros bíblicos. Hoy, mejor que en otras épocas, incluso nos demuestra que algunos disfraces hasta le sientan bien. Y en esta mezcolanza de vivencias y recuerdos, de entendimientos y asignaturas pendientes, vamos a la letra que nos dice: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su cien de laureles y a sus plantas rendido un león. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid más cruel. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas luto y llantos y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán. La colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando les repite: mortales oíd, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. La letra de Vicente López y Planes, sus estrofas completas, las que no se cantan en su totalidad en ningún acto, bajo ningún gobierno desde el año 1900. A la hermosa patria adoptiva, salud. El himno argentino en la versión de Charly García. Thank you. prohibido, prohibido, prohibido prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Buenas noches, oyentes. Aquí estamos con Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono el 512-1690 y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Empezamos a repasar la semana en nuestro país. El centro político estuvo enfocado en la provincia de Buenos Aires, donde el mandatario provincial Daniel Scioli tuvo unos días bastante agitados. El miércoles distintos gremios de empleados públicos convocaron a una huelga con movilización, protestando por el desdoblamiento en cuotas del pago en el medio aguinaldo. La huelga tuvo gran porcentaje de adhesión y la movilización fue masiva, notándose la presencia de gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, dividido en las dos fracciones de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, la opositora al gobierno liderada por Pablo Micheli, y la simpatizante del gobierno liderada por Hugo Yasky. Las medidas de fuerza también fueron acompañadas por la Asociación Judicial Bonaerense y el Sindicato de Trabajadores de la Salud nucleado en la SICOP. El jueves paró la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires y el viernes otros gremios nucleados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares, la Unión del Personal Civil de la Nación y el Frente Gremial Docente. El jueves un fallo de la justicia provincial había determinado, el juez Luis Arias ordenó al gobernador Scioli abonar los aguinaldos completos, cuestión de tono menor ya que seguramente la medida será apelada por la provincia o se hará caso omiso a tal medida. El mismo jueves, diversos funcionarios del gobierno nacional expusieron sus críticas a la administración bonaerense y más allá de las rápidas desmentidas, obligaron a que el mandatario provincial saliera a dar una conferencia de prensa al día siguiente, donde anunció distintos recortes de gastos en obra pública y otros servicios, aunque no dijo nada sobre el pago de la deuda pública. Los gremios anunciaron que seguirán con las medidas de fuerza durante esta semana y seguramente endurecerán su postura. Y aquí, más allá de las diferencias y enfrentamientos políticos, la fiesta parece que ha llegado a su fin. Después de años de lucha de las organizaciones, la justicia condenó a los represores, reconociendo, a diferencia de lo que había pasado durante el juicio a las juntas, que sí hubo un plan sistemático para el robo y apropiación de bebés durante la dictadura. 50 años para el dictador Jorge Rafael Videla, 40 años para el marino Banek, 30 años para otro marino Jorge Acosta, 20 para el ex general Riveros, 15 para el ex presidente de facto Reinaldo Viñone y para otros responsables penas iguales o menores. Más allá del paso del tiempo, es bueno que la justicia llegue. Los asesinos, viejos y jamás arrepentidos, deberán ir con sus huesos y sus culpas a cuestas para purgarlas en una cárcel común. Y hablando de asesinos, continúan los pedidos de recusación por parte de los abogados defensores de la patota perteneciente a la Unión Ferroviaria, intentando frenar o postergar el juicio oral por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. El juicio oral tiene fecha para iniciarse, será el 6 de agosto ante el Tribunal Oral Criminal número 21. José Pedraza, titular del gremio, Juan Carlos Fernández, su hombre de confianza, más 8 integrantes de la patota ejecutora del crimen y 7 policías federales acusados de haber liberado el lugar del asesinato, estarán en el banquillo de los acusados. Justicia para Mariano. Prisión perpetua para los asesinos. Se ha vuelto a instalar en la cresta de la maquinaria mediática la reiteración de hechos de violencia delictiva, y ya sabemos que cuando esto pasa, los medios apelan a los más bajos recursos para amplificar el impacto a nivel no solamente social, sino también político. Y como todos sabemos que no hay nada ni nadie que tenga reacción más destemplada que las clases medias asustadas, estemos alertas para que no se tome como chivo expiatorio a ningún sector social, y menos para que los organismos represores del Estado exacerben aún más la violencia y las sospechosas pesquisas con las que tratan de cubrir su incapacidad y su escaso profesionalismo. Chira Chira en versión murga. Cuando la suerte que vela, fallando y fallando, te largue para. Sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vas a apretar. Buscando pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando más llegue a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Nuestra patria grande sigue teniendo sus vaivenes de cal y arena, y en estos juegos de intereses todos se van despojando de sus máscaras para dejar en claro para qué lado patean. Es más notable en algunos países de Latinoamérica. José Pepe Mujica es un viejo luchador y un buen analista político. Por eso le debe haber quedado claro el escenario que tiene dentro de su propio espacio el Frente Amplio, que estos últimos días hizo más que honor a su nombre. Pepe venía de perder una interna ante la candidata de Tabaré Vázquez, el expresidente uruguayo que volvió a los primeros planos después de su caída libre desde hace 2 años. Por si fuese poco, su vicepresidente Danilo Astori, que cuando era ministro de Economía de Tabaré era partidario de un tratado de libre comercio entre el Uruguay y los Estados Unidos, y que hace unos meses había criticado el impuesto a los latifundios impulsados por Mujica, salió a criticar fuerte y a oponerse al ingreso de Venezuela al Mercosur. y la posición uruguaya para favorecer dicho ingreso. La frutilla del postre fue el posicionamiento del canciller uruguayo Luis Almagro, porque Vázquez y Astori, vaya y pase, son de dos líneas internas del Frente Amplio que no comulgan con las políticas económicas impulsadas por Mujica, pero Almagro es de la misma línea que el Pepe y un supuesto incondicional. Bueno, también criticó la posición uruguaya para que Venezuela entre al Mercosur y dijo que Mujica fue presionado para aprobarla. Después de capear tamaño temporal, el Pepe, con su experiencia de viejo sabio, buscará el mejor rumbo para que el progresismo uruguayo, pues con esos actores ya se ve que no está para grandes cosas. De Uruguay pasamos bastante más al norte. En México volvieron las telenovelas después que el ente oficial anunciara que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Enrique Peña Nieto, era el elegido presidente. Antes y después se reflotó lo que ya es lugar común luego de las elecciones en ese país: denuncias de fraude, compra de votos y demás irregularidades que tapan lo espeso del bosque en el trasfondo político, donde lo esencial sigue siendo invisible a los ojos. Una semblanza del futuro presidente de los mexicanos, desde el punto de vista que se lo mire, nos muestra de manera contundente la raíz de todos los males que han ido carcomiendo los cimientos políticos y sociales en el país azteca, y de cómo el poder de los medios puede disfrazar a un aprendiz de brujo y convertirlo en un santo sanador, y lo peor, convencer a la mayoría que realmente lo es. En Bolivia, un muerto. En Perú, más de 10, desde marzo hasta la fecha. Saldo de la represión de movilizaciones con reclamos populares. En Bolivia, el muerto ha sido durante la movilización de las comunidades indígenas que se oponen a la construcción de la carretera en el Timnis, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Evo Morales para encontrarle una solución al problema. En Perú es totalmente distinto. A la oposición de los movimientos sociales campesinos a los proyectos mineros que denigran la calidad de vida de sus comunidades, el presidente Humala, olvidando sus promesas preelectorales de poner freno a la minería a cielo abierto, se volvió ferviente impulsor de la misma. En consecuencia, la demonización de todo aquel que se opone a estos proyectos es moneda corriente. Antiperuano, traidor a la patria, subversivo, son los adjetivos más comunes para los dirigentes que junto a su pueblo pelean por impedir que las empresas mineras sigan dejando los monstruosos agujeros y las pestes que están dejando en Cerro de Pasco, por ejemplo. Y el remedio para el opositor sigue siendo el mismo de las épocas de la minería a socavón: bala. Vamos a escuchar el tema Botija de mi país. de mi país. Si un día te recibís, déjate viajar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Vieja de mi país, si ni me quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieres venir, contate con 5,000 y juntos repíquete las manos. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Si usted como buen fanático del fútbol mira los partidos de la Premier League inglesa, habrá visto que el auspicio comercial es un banco, el Barclays. Este banco británico ha sido sancionado por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo obligarán a pagar más de 450 millones de dólares. El motivo, una de las muchas bicicletas financieras globales. Esta vez el Barclays ha adulterado la llamada tasa LIBOR, sigla de London Interbank Offered Rate, y además la European Interbank, o sea la tasa de interés del dinero que se prestan los bancos entre ellos. La bicicleta consiste en hacerse los préstamos a tasa reducida y luego hacerlos a otros a un interés mayor. Y al parecer lo vienen haciendo hace más de 5 años. Las tasas de referencia sirven para medir las transacciones de dinero en el mundo, lo cual equivale a cientos de billones de dólares. Y según el portal Rebelión, las implicaciones legales de semejante fraude y sobre todo las posibles indemnizaciones a que podrían dar derecho exceden con creces la capacidad del sistema financiero mundial en su conjunto. Por supuesto, estas sanciones legales nunca podrían aplicarse a pesar de las demandas judiciales que pudiera haber en los diversos países, no por lo menos mientras estemos en el sistema capitalista y con la hegemonía actual del sector financiero. Al presidente de España, Mariano Rajoy, parece que le agarró el apuro. Y ayer demandó a la Unión Europea que cumpla cuanto antes con las ayudas pactadas. Este apuro se debe a que los mercados reiniciaron su mordida de traste tras haber concedido una tregua a los días de la cumbre europea del 28 y 29 de junio. La prima de riesgo cerró el viernes con cifras superiores a las que tenía antes de la cumbre. Entonces Mariano anunció que España se porta bien y hará aún más recortes para demostrarlo. La táctica intenta matar dos pájaros de un tiro: que la solución para la crisis la tiene la Unión Europea, y además les dice a los españoles: ajústense los pantalones y agáchense más. Complicado panorama, más si tenemos en cuenta que el ministro de Hacienda alemán, uno de los que tiene la llave del chanchito, dijo que el Fondo Europeo concede créditos a los países, no hace donaciones, y que la ayuda, y esto de ayuda es un decir, para España, todavía precisa un supervisor bancario europeo, y eso no sucederá este año. El que ha sido más rápido de reflejos, y aquí se nota su experiencia cuando fue empleado de los buitres de Goldman Sachs, es el italiano Mario Monti, que impulsó recursos recortes por un total de 26.000 millones de euros en 3 años. Los recortes, como siempre, serán en educación, justicia, salud, en los presupuestos provinciales y en la administración pública. Eso sí, entre las cosas que no recortó están los privilegios para los sectores políticos, y tampoco parece que recortó los gastos en armamento militar. Los sindicatos italianos ya anunciaron que resistirán las medidas, sobre todo teniendo en cuenta algunas que son drásticamente unilaterales, sobre todo la que establece que a los representantes sindicales se les informará de los despidos de personal, pero no tendrán ninguna posibilidad de negociarlos. Y el siguiente tema tiene que ver con la cara de alguno de estos políticos. I am a rock, soy una roca, Simon and Garfunkel. And an island never cries. La violencia ha constituido para Colombia el cambio sociocultural más importante en las áreas campesinas desde la conquista efectuada por los españoles. Y no hablaba aún de una violencia propiamente revolucionaria, sino de aquella que se producía en Colombia por las disputas entre dos partidos, el liberal y el conservador, en donde desde arriba la oligarquía maneja el reparto de empleos públicos, principal fuente de trabajo, en un país tan poco industrializado. Lucha que divide y obstaculiza la irrupción de una fuerza popular y que sirve para mantener el sistema político. Sin embargo, la violencia que esta pelea política genera produce un cambio en las masas campesinas y las convierte en actores principales de un proceso revolucionario, el que va acompañando y analizando las variaciones de ese cambio es Camilo Torres Restrepo, quien nace en 1929 en Bogotá, en el seno de una familia de clase alta. Después de vivir sus primeros años en Europa con sus padres, vuelve a Colombia, estudia en colegios privados y liceos nacionales, ingresando luego a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá y luego al Seminario de la Orden Dominica. En 1954 se ordena sacerdote y se instala en Lovaina, en Bélgica. Ahí funda junto a un grupo de estudiantes colombianos el equipo de investigación sociológica, el ECICE. En esos años, 1954 sobre todo, en varias regiones del sur de Colombia, como Marquetalia en la cordillera central, el Pato sobre la cordillera oriental, comienzan a establecerse grupos de campesinos y también muchos de los que habían participado en los sucesos violentos que se daban en el país desde 1948. En estos lugares comienzan a implantarse sindicatos y movimientos agrarios con fuerte organización. En 1959, Camilo vuelve a Bogotá y comienza a trabajar en la Universidad Nacional. Comienza a trabajar como profesor en el Departamento de Sociología y es nombrado capellán auxiliar de la universidad por el arzobispo bogotano. Empieza con sus trabajos territoriales. Funda el Movimiento Universitario de Promoción Comunal y en coordinación con el Ministerio de Educación inicia la acción comunal con voluntarios en todo el país, a pesar de sus reticencias por el programa, sobre todo por su aspecto tecnicista y apolítico. Inicia las tareas con dedicación. Mientras tanto, en 1960, el problema agrario sigue siendo central en Colombia, donde en 1961 se aprobará la ley 135 de la reforma agraria. Disculpen la voz, pero estoy un poco afectado por el frío, ¿no? Camilo aboga ahí por la necesidad de la repartición de las tierras actualmente productivas y expresa la opinión de que la clase terrateniente va a resistir la reforma, integrando como miembro la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, representa a las organizaciones de la Acción Católica. En 1962 participa en la campaña de alfabetización de adultos en barrios bogotanos y mantiene polémicas con medios informativos diocesanos que califican a referentes campesinos como comunistas. Defiende a estudiantes que han sido expulsados de la universidad como responsables de disturbios en una manifestación. El arzobispo lo obliga a renunciar a la universidad cuando los estudiantes lo querían impulsar como rector. En 1963 crea un proyecto en Yupal, en una granja escuela con una población de 286 familias, y capacita a 60 campesinos para que sean dirigentes y educadores de la comunidad. Por esto, se le acusa de crear ahí un centro camuflado para capacitación de guerrilleros. En 1964, el ejército colombiano con 16.000 hombres ocupa Marquetalia, Ahí las fuerzas de autodefensas organizadas se retiran a la selva y el 20 de junio lanzan un manifiesto donde fijan un programa agrario y se transforman en destacamentos móviles de guerrillas. Camilo toma contacto con los movimientos armados, publica artículos en los diarios sobre la desintegración social y en un congreso internacional hace una exposición titulada La Revolución, Imperativo Cristiano. En 1965 el ejército ocupa el Pato, donde las familias son reprimidas y obligadas a huir a la selva. Camilo Torres elabora una plataforma para un espacio político y decide renunciar al ministerio sacerdotal. Recorre ciudades, se dedica de lleno a la lucha política. Tiene contactos con el jefe del Ejército de Liberación Nacional, Fabio Vázquez, que le propone coordinar la acción legal con la acción clandestina. En algunas ciudades las manifestaciones de Camilo son multitudinarias. Sin embargo, el proyectado Frente Unido se va desmoronando por las diferencias políticas. El sindicalismo y la democracia cristiana rompen con el Frente en octubre. Con estas situaciones y las diversas presiones, Camilo Torres se une a los grupos guerrilleros y el 7 de enero de 1966 lanza una proclama al pueblo colombiano. El fracaso del Frente Unido influye en la decisión. En ello ve el fracaso de los jefes políticos de las izquierdas, esos miembros de la intelectualidad revolucionaria que se devanan los sesos buscando las fórmulas exactas de la revolución colombiana, dice, en los anaqueles de sus bibliotecas. Camilo Torres murió en una emboscada del ejército el 15 de febrero de 1966 y es un mártir y símbolo de la revolución latinoamericana. No solo por sus valores personales, sino también por la valoración que hizo sobre el rol de las masas populares en la primer línea de toda revolución social. Vamos a escuchar una cumbia colombiana en versión salsa, La Piragua de Guillermo Cubillos. Navegaba en el César una piragua. yo soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos, me dicen el gringo, trabajo en la cocina de Autores Colectivo. Todos los días venimos acá, a Olga, a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de Autores Colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Tramas, avance. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Tramas. Radio Nauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. En los Estados Unidos se viene apreciando una lenta caída del líder demócrata Barack Obama. Lo parece demostrar la primera gira electoral del presidente, que no ha mostrado en ningún momento la misma ola de entusiasmo entre la gente que lo llevó a la primera magistratura de la república más poderosa del mundo hace 4 años. Y aunque las encuestas aún lo favorecen para conseguir en noviembre su continuidad en la Casa Blanca, el fantasma republicano crece a caballo de algunos índices críticos en la economía norteamericana. Barack Obama sabe que ya no serán suficientes la mística, la euforia y la esperanza que lo encumbraran hace años. Esas circunstancias accesorias a la coyuntura política se evaporaron como pompa de jabón. Obama, como político convencional, lo sabe y en estos últimos años ha apelado a muchas estrategias que antes eran patentes de los halcones republicanos. Ha apelado a los sentimientos nacionalistas, ha mantenido el gasto militar, ha sostenido las guerras en Oriente, ha masacrado a Osama Bin Laden, ha multiplicado las acciones con los aparatos teledirigidos, eliminando líderes yihadistas con elevados costos en vidas civiles. Es decir, en ese aspecto mantuvo saciados los apetitos del complejo industrial militar, y sin embargo no ha sido suficiente, ya que el plan de estímulo económico del 2009 no ha tenido los resultados esperados, y en eso, en la economía más consumista del planeta, es una falencia grave. El índice de desempleo se mantuvo en un alto 8,3%, se triplicó el déficit público, la economía crece a un nivel inferior al 2%, y los apoyos de las comunidades hispanas declinaron ante el incumplimiento de Obama de propulsar la ley de inmigración. Apenas retoques insuficientes fue lo que logró. ¿Qué es lo que favorece a Obama para que las encuestas le sigan dando resultados positivos en estas circunstancias desfavorables? Pues todo pasa por la aparente incapacidad del candidato Mitt Romney para capitalizarlas en su favor. Una muestra de sus contradicciones la ha dado cuando manifestó la decisión de no apoyar la reactivación de la industria automotriz en Detroit, por ejemplo. En esta gira, Obama aprovechó bien esta indecisión del republicano, manifestando su decisión de rescatar a las 3 grandes fábricas automotrices que han comenzado una lenta recuperación. Y Romney, que estaba adelante en intención de voto en Ohio por este error, ahora está 9 puntos abajo. Y este es uno de los estados claves para ganar una elección. También Obama aprovecha la decisión de Romney de bajar aún más los impuestos a los ricos, usándolo como argumento en sus discursos a las clases medias. También el Tribunal Supremo le ha dado una mano refrendando la tan controvertida ley de reforma sanitaria que los republicanos llaman socialista. Y aunque nada más lejos de la realidad, la ley pone límites a los negocios fabulosos de las prestadoras de salud que se negaban a cubrir los tratamientos que tenían costos que los pacientes no podían cubrir. Cuando queda mucha campaña por delante, algo está claro. Obama sigue teniendo el carisma que lo encumbró, pero perdió la magia que les otorgaban a los políticos los sentimientos más abstractos. Y cuando se pierde la esperanza, hasta los resultados de unas elecciones se vuelven inciertos. Escuchamos a Albert Hammond y Nunca llueve al sur de California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Es el único testigo vivo de uno de los acontecimientos políticos más dramáticos que hubo en el siglo XX. Nos estamos refiriendo a Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, que con sus 86 años es presidente de la Casa Museo del barrio Coyoacán en la Ciudad de México, donde el revolucionario ruso fue asesinado en 1940. En mi familia todos murieron jóvenes asesinados por órdenes de Stalin, dice Volkov, recordando su turbulenta infancia. Su padre fue deportado a Siberia en 1928, luego volvió del exilio y en 1935, otra vez detenido, desapareció en el Gulag. Esteban salió de la Unión Soviética junto con su madre, reuniéndose con Trotsky en la isla turca de Prinkipos. Sin embargo, cuando fueron a vivir a Berlín, la madre se suicida en 1933. Ahí en Berlín estaba tratándose de un cuadro de depresión aguda. Con 7 años, Esteban queda solo en una ciudad que vive la época del ascenso de Hitler al poder en Alemania. Al poco tiempo, lo llevan a un internado de Viena y luego a París, donde vive por un tiempo con un tío que también fallece aparentemente durante una operación quirúrgica. Trotsky y su compañera, ya instalados en México desde 1937, llevan a Esteban a vivir con ellos. Una noche, pistoleros supuestamente del Partido Comunista Mexicano entran a la casa de Trotsky a los tiros. Cerca de 200 tiros. Esteban resulta herido en un pie. Relata que uno de los conjurados vació 6 disparos en su colchón cuando él estaba refugiado bajo la cama y recuerda el ruido y el olor a pólvora. El atentado obligó a Trotsky a levantar muros y tapiar ventanas. En ese contexto, Ramón Mercader, agente del estalinismo y futuro asesino, armaba su estrategia para cometer el crimen. Ya había seducido a una colaboradora del revolucionario para acercarse al círculo íntimo, familiar, y se iba ganando la confianza de los moradores de la casa, haciéndose el desinteresado por la política. No intentaba en un primer momento acercarse a Trotsky. El 20 de agosto, Mercader pone en marcha su plan y destroza el cráneo del revolucionario ruso con un piolet. Esteban llega un rato después desde el colegio al que asistía y todavía alcanza a ver al abuelo tirado en el comedor y con la cabeza llena de sangre. Esteban Volkov creció, es ingeniero químico, se casó con una madrileña, tuvo 4 hijas y se dedicó a mantener y reconstruir la memoria de León Trotsky. Sin memoria no hay futuro, dice, y no hay rencor en su relato. Siento desprecio por quienes traicionaron uno de los ideales más grandes del género humano. Trotsky solo tenía la palabra, pero su lucidez hacía temblar al tirano del Kremlin. Él decía que si la URSS degeneraba en un régimen burocrático volvería al capitalismo, y su profecía se cumplió matemáticamente, cuenta Esteban Volkov, a quien le gusta mantenerse informado y opinar sobre temas de actualidad. Que la humanidad tome conciencia de la lucha de clases y entienda que otra sociedad es posible. El estalinismo traicionó la revolución, pero el marxismo se está revitalizando y Trotsky dejó un arsenal político para emprender un camino hacia otro mundo. Él tenía una fe absoluta en el advenimiento del verdadero socialismo. y desde su vida mexicana, el nieto coincide con el abuelo en que alguna vez la utopía será posible. Camino del Indio nos regala Atahualpa Yupanqui. Caminito del Indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Del daño que hacen las internas políticas, de las secuelas que dejan no solamente en lo económico, sino y sobre todo en el deterioro de los programas sociales, que todos sabemos que son insuficientes y siempre lo fueron, pero que ahora directamente no existen, lo marca el caso mediático de un menor con tratamiento para sus problemas de adicción, que se fugó de un hospital público bonaerense donde fue llevado para que reciba atención profesional. El lugar, el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, no cuenta ni contó alguna vez con servicio de salud mental internativo, ni con las condiciones adecuadas para contener a este tipo de pacientes. Hace una semana, en una audiencia judicial, las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires habían sido intimadas a dar cumplimiento inmediato al traslado del paciente a una clínica de puertas abiertas para ser asistido en forma permanente por 4 acompañantes terapéuticos que cubriesen turnos de 6 horas. Esto para cubrir las 24 horas y garantizar el tratamiento. El menor venía de pasar una internación en la clínica Ferramed de la ciudad de Junín, donde estaba en una celda de aislamiento. En la audiencia del el 27 de junio, el Ministerio de Salud estuvo representado por Cecilia Pozo. y la Secretaría de Niñez por Sebastián Gastelú, Juan Bárbaro y Carlos Martín Corrales, los que se comprometieron a solucionar el caso en el lapso de 72 horas. La única solución, y esto es un decir que dieron, fue esa internación en el Hospital de Niños. La justicia volvió a intimar al titular de Salud Provincial, Alejandro Colla, y al titular de Niñez, Pablo Navarro, a que en 24 horas encuentren una alternativa acorde a la problemática del menor, so pena de acciones penales en caso de incumplimiento. La pregunta es si esos lugares no existen, o si los que existen no cuentan ni con las estructuras de tratamiento y contención adecuadas para que estos menores reciban tratamiento y recompongan sus vínculos familiares rotos. ¿Cuál es el destino de la cada vez mayor cantidad de niños y adolescentes que las necesitan? Las políticas públicas en salud mental, niñez y adolescencia son un fracaso de las instituciones políticas y sociales, de los gobiernos que siguen ausentes y solo proponen represión para esas problemáticas y para una sociedad que se queja permanentemente de la inseguridad y pide mano dura sin distinguir por dónde pasan las verdaderas responsabilidades, quiénes son los victimarios y quiénes las víctimas. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Sus biógrafos lo describen como un hombre moreno, alto, delgado, siempre vestido impecablemente, pequeña barba y grandes anteojos. Había nacido en Cataco con B, aldea de Casay, el 2 de julio de 1925. Sus padres eran campesinos que pertenecían a la tribu Batetela, que había sido dispersada por su gran resistencia contra la penetración belga. En la misión católica lo bautizaron como Patrice Emery. De chico aprende las tareas agrícolas, sin embargo, luego emigra de su pueblo, yendo a vivir a Quindú, donde mejora su educación, y además sigue cursos por correspondencia, logrando el llamado derecho de matriculación, que los belgas concedían a quienes demostraban tener condiciones intelectuales y morales relevantes, o sea, los evolucionados. En 1954 es empleado en el correo de Leopoldville, donde más tarde se lo acusará de sustraer dinero de los giros postales que pasaban por sus manos. En 1955 adhiere al Círculo Liberal, una seccional del Partido Metropolitano, y al año siguiente preside la Asociación del Personal Indígena de la Colonia. Patrice Lumumba había estado presente durante la visita que el rey Balduino efectuó al Congo, y todavía en esa época cree en la evolución progresista que promete Bélgica para su colonia. Va a Bélgica y cuando retorna es encarcelado por las sustracciones en el correo. Cuando sale en libertad, su pensamiento acerca de la administración belga ha cambiado. En octubre de 1957, Lumumba funda el Movimiento Nacional Congolés con un comité provisional que integran Joseph Kasavubu, Adoula e Ileo. Como representante, va a una conferencia sobre las problemáticas de la colonia a Accra. Ahí se interioriza de algunas de las ideas básicas del panafricanismo, a partir de las cuales organizará su línea política. Intuye una África independiente y que su solidaridad haría posible la pronta independencia del Congo. El objetivo del Movimiento Nacional Congolés es organizar a las masas en su lucha para mejorar la suerte y para lograr la liquidación del régimen colonialista y de la explotación del hombre por el hombre, dice. En los años 50 los belgas promocionaban al país africano como una colonia de la que podían enorgullecerse tanto la metrópoli como los mismos colonizados, mientras otros la llamaban zona del silencio del colonialismo, el corazón de las tinieblas, como la inmortalizó el escritor Joseph Conrad. Desde 1890 el rey Leopoldo la había entregado mediante un derecho de concesión a compañías privadas que recibieron el monopolio para la explotación del caucho, el marfil, el aceite de palma, la madera y demás riquezas naturales, y además les había dado a las empresas toda la libertad necesaria para exigir a los congoleses contribuciones en productos o en trabajo, cosa que las compañías hicieron al pie de la letra y mucho más, castigando hasta con mutilaciones la supuesta pereza de los trabajadores. En 1904 el Estado belga, ante los escándalos, separó al rey Leopoldo de su colonia, transformándolo en una posesión del Estado. Sin embargo, en el transcurso de los años, la construcción de la sociedad colonial adolecía de todos los vicios inherentes a estas construcciones sociales. Había dos sociedades yuxtapuestas, sin canales de comunicación entre ellas. A la parte blanca le correspondían todos los derechos sociales, políticos y económicos, mientras que la segunda, negra y abrumadoramente mayoritaria, solo tenía que sustentar a sus amos y obedecer. A ellos se agregaban el gran número de grupos étnicos subdivididos en tribus y clanes con 400 dialectos diferentes. Los partidos estaban organizados generalmente sobre la base de una etnia predominante en una región, o también como adhesión a un liderazgo carismático que contenía a las masas, sin programa de acción, carencias organizativas y ausencia de contenido ideológico, y moviéndose al compás de alianzas coyunturales. Había partidos federales como el Abaco de Josep Kasavubu, que con el correr de los años había centralizado su poder político formando el Movimiento Nacional Kalonji. Este y el partido unitario, el Movimiento Nacional Congolés de Patrice Lumumba, consiguen formar un comité provisional, embrión de los afanes independentistas de los congoleños. Luego de múltiples negociaciones, se define que Kasavubu, sostenido por los belgas y rodeado por los moderados, sería el jefe de gobierno y Patrice Lumumba su primer ministro. Esto fue el 23 de junio de 1960. El 30 de junio se declara la independencia del Congo. El 1 de julio, Lumumba envía a la Organización Naciones Unidas un telegrama solicitando el reconocimiento del nuevo gobierno y su incorporación al organismo internacional. Unos días más tarde, Lumumba radicaliza su posición y su partido se escinde del gobierno. El 5 de septiembre, tanto Lumumba como Kasavubu desconocen sus funciones y se destituyen mutuamente, recurriendo ambos al Parlamento para que sea este el que defina cuál es el gobierno legítimo. El 11 de septiembre Lumumba es arrestado y aunque el día 13 consigue que las cámaras le den los plenos poderes, ve como dos días después lo traiciona el general Mobutu, jefe del ejército, que neutraliza las instituciones políticas, da un golpe de estado y reemplaza al ejecutivo por un colegio de comisarios. El 22 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas reconoce a Kasavubu como gobierno legítimo, abandonando a Patrice Lumumba su suerte. Lumumba intenta huir a Kadaí, siendo tomado otra vez prisionero al tratar de cruzar un río. Torturado, durante el viaje lo traen otra vez a Leopoldville y el 17 de enero, en el trayecto en barco hacia Elizabethville, es asesinado por sus custodios junto a otros dos compañeros. La noticia de su muerte recién sería publicada por el gobierno congolés el 13 de febrero. Vamos a escuchar Everything's Coming Our Way por Santana. Brand new day, fresh new weather, the morning is Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén. Espacio de organizaciones sociales. Radio Nauta 106.3. 512-1690. 512-1690. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Cumbia en Radio Nauta FM 106.3. Nació el 23 de enero de 1898 en Riga, en casa de una familia judía de holgado pasar económico. Ahí estudió bellas artes, influenciado por su admiración por la pintura y los clowns. En esa época, seguramente Sergei Mikhailovich Eisenstein está más interesado en las experiencias artísticas que en las luchas obreras. Y cuando asume el poder el gobierno provisorio de Kerensky, tiene el futuro cineasta 19 años, o sea que de la revolución es poco menos que espectador. En la primavera de 1918, sin embargo, los estudiantes de su facultad se enrolan masivamente en el Ejército Rojo. Eisenstein con ellos, mientras su padre se une a los contrarrevolucionarios. En el Ejército Rojo prepara afiches, paneles y manifiestos de propaganda. Sustituye la familia por la revolución, desahogando en la sátira su aversión por la sociedad burguesa de la cual proviene. En 1920, con la revolución en marcha, el gobierno desmoviliza a los estudiantes universitarios y en recompensa les hace reiniciar sus estudios, los que serán costeados en adelante por el Estado. Eisenstein elige la Academia del Estado Mayor General de Moscú. Ahí, en la sección de lenguas orientales, perfecciona sus conocimientos en teatro japonés kabuki, que utilizará más tarde para el montaje de sus películas. En 1924 trabaja en un proyecto de filmar 7 películas cuyo título sería Hacia la dictadura del proletariado, para ilustrar las enseñanzas recibidas por los obreros rusos en las luchas pre-revolucionarias, en las huelgas, en las actividades clandestinas y las publicaciones ilegales. Ahí conoce a Eduard Tissé, sueco que había ido a Rusia durante la guerra como reporter cinematográfico y que se había quedado a vivir en Rusia. Con la película, la huelga comenzaron una asociación que durará muchos años. La huelga es la representación de la técnica de los huelguistas de la clase obrera y de las reacciones de la policía zarista y de la burguesía. En 1925, el Comité Central del Partido decide realizar films para celebrar el vigésimo aniversario de la Revolución de 1905. Se confía a Eisenstein uno de los proyectos, que originalmente era un fresco en 8 episodios que relataban la guerra ruso-japonesa y la insurrección en 1905 en Moscú. Malas condiciones climáticas hacen que la troupe de filmación, se traslade al sur, a las costas del Mar Negro, para filmar secuencias en la ciudad de Odessa. Sobre una huelga de portuarios y las demostraciones realizadas después del amotinamiento del acorazado Potemkin, príncipe de Tauride, a las que los planes escénicos solamente reservaban 44 de los 800 encuadres previstos. Cuando Sergei ve la escalinata de mármol del puerto de Odessa, que desciende hacia el mar, decide filmar allí la matanza de los cosacos, aunque esta se había realizado y desarrollado en diversas zonas de la ciudad. De esta idea surge la de concentrar el film en el motín del Potemkin. La secuencia del cochecito en la escalinata fue filmada en una semana y ahí Seistein la tomó personalmente a su cargo. Las escenas de a bordo serían filmadas en una nave llamada 12 Apóstoles, anclada en la bahía de Sebastopol, como depósito de minas, y en el acorazado Comitern. La secuencia final del encuentro con la flota fue construida con imágenes de viejos documentales sobre las maniobras navales de una flota extranjera, quizás británica. Todo el episodio final, desde los preparativos hasta el combate, fue filmado sobre una nave inmóvil. El movimiento nace del montaje. El acorazado Potemkin fue filmado en 3 meses y montado en 18 días. Y un comentario muy personal: junto a Sin Escape de Godard y La Terra Trema de Visconti, es de lo mejor del cine. Fuego de Octubre, Los Redondos. Internacional. quieren bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Un acontecimiento saludable con dos actores distintos y también con modalidades distintas. Nos muestran las tareas que desempeñan diversos colectivos en las cárceles bonaerenses. La primera relata las peripecias de la banda de rock Más y los multidocumentados, de la que Vicente Linares es guitarrista y voz, y que van por las diversas unidades penitenciarias llevando a los penalizados música con temas generalmente de Elvis Presley y de los Redondos de Ricota, aunque también incluyen a la Mona Jiménez en el repertorio, aparte lógicamente de sus temas propios. Estos recitales se dan en vivo y en el marco de actividades que cuentan con el auspicio del Ministerio de Justicia. El grupo se formó en la ciudad de La Plata en el 2006 y tienen dos discos grabados. Cuando el grupo toca en los distintos penales, se estimula la participación de los internos que tienen aficiones musicales o voz para acompañarlos en la actuación. El otro actor es una banda que toca desde hip hop hasta cumbia, pasando por otros ritmos, y que forma parte de un proyecto de la Universidad Nacional de San Martín, en el penal de la misma localidad, donde los presos se misturan junto a los músicos profesionales para sostener el grupo de música. La relación empieza dentro del penal y se va ampliando incluso en casos en los cuales los presos son externados para cumplir con los regímenes de libertad condicional. Dos proyectos distintos en su concepción que demuestran que con un poco de ganas, imaginación y apoyos políticos e institucionales están dando a conocer que el manejo del sistema penitenciario tendría que pasar a ser parte de la administración civil y no debería descansar en la mentalidad represiva de las fuerzas del servicio penitenciario, que a su falta de capacidad le suma aspectos de corrupción que no son debidamente solucionados. Ya que estamos en tema del rock de la cárcel, Elvis Presley. The purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old sailor block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del escrache, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia, prohibido cumbia. En el rinconcito del escrache vamos a repudiar y a chiflar las actuaciones y declaraciones políticas de ciertos caciques del conurbano bonaerense que por congraciarse con el poder o tener sus 30 segundos de fama se muestran irresponsablemente expuestos a manifestar cualquier tipo de chisme de pasillo que en lugar de solucionar los candentes problemas institucionales atizan el fuego irresponsablemente. El último ha sido el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, un capitoste menor en el armado kirchnerista del conurbano. Sería bueno que cuando hablen para opinar dieran propuestas para solucionar los problemas de los miles de trabajadores que son rehenes de las internas políticas en lugar de parecerse a comadres caceroleras. Sos un botón, nos dice Flor de Piedra. Sufre por hacerte policía. Como vos.